Llenos de música popular. Conducción y producción, Cristian Rosemary y Gerardo Figueroa. Dirección, Cristian Rosemary. ¿Cómo están, amigos de Radio Universidad de Chile? Nosotros muy bien realmente, porque en este momento estamos conversando con Joe Vasconcelos. ¿Cómo estás, Joe? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Súper contento de estar aquí de nuevo. Qué rico que hayas venido de nuevo. El año pasado estuvimos haciendo un programa con tu primer álbum y claro, hoy vamos a hacer uno con el segundo, Verde Cerca. ¿No? Claro, está calentito ya. Calentito, sí, bueno. Claro. Y un trabajo que sabemos que está editado por el sello Alerce. Y, claro, y como de costumbre, el sello Alerce ha tenido la gentileza y la buena onda de siempre. Realmente lo agradecemos mucho en ese sentido, de regalarnos 5 cassettes para los auditores. En este caso, no vamos a pedir que llamen por teléfono, sino que lo que vamos a hacer concretamente es pedirles que nos escriban una cartita. Eso, ¿verdad? Eso. Queremos que nos nos cuenten además qué les parece el programa, que nos garabateen, que nos alaben lo bueno, etcétera, ¿no es cierto? Y claro. Entonces, vamos a, entre las cartas que lleguen, vamos a sortear estos 5 cassettes y la próxima semana vamos a estar anunciando, de acuerdo a las cartas que han llegado a la semana, vamos a estar haciendo el sorteo, ¿no es cierto? Y los ganadores. Exacto, los ganadores. 5 cassettes de Joe Vasconcelos. Bueno, y yo creo que tenemos que partir, a pesar de que Gerardo no está, pero yo sé que alguna sorpresa tiene preparada, porque en algún momento se va a aparecer. Con una torta. Algo así. ¿Tú no estás de cumpleaños? No, no, para nada. Bueno, la cosa es que yo creo que lo más conveniente es que partamos con música. Y ya que tenemos un buen tiempo, ¿por qué no nos cuentas tú un poquito claro, el primer tema que vamos a escuchar hoy día? El tiempo. Bueno, el tiempo es un reggae mezclado con una cumbia famosa, que fue muy famosa un tiempo en Colombia, que se llamaba Las Caleñas. Nosotros la pusimos en el medio así, en una forma de sudamericana de samplear. En vez de samplear con un teclado, lo sampleamos así. De cara. Bueno, la idea del tiempo fue uno de los últimos temas que yo compuse en Brasil, y la letra es de una amiga, Gladys Wilson de Valparaíso, y ella me regaló un montón de poesías para que yo le pusiera música. Y cuando yo estaba en Río ya con todo desarmado, departamento vacío y todo, ahí nació este tema, nació junto con la música, nació junto con la letra, entonces fue muy bonito. Y eso es un poco esa sensación de fragilidad que uno tiene, ¿no? Y es un llamadito de atención a eso, a que no somos tan omnipotentes, tan importantes, ¿no? Que somos simplemente humanos. Entonces eso es tiempo. donde parezco existir. Solo yo. Solo yo. Trozos de leño en pleno fulgor que sonroja mi piel. Tiempo con Joe Vasconcelos en el musiclaje de hoy, donde estamos compartiendo este... ¿Permiso? ¿Va? ¿Gerardo? Sí. Oye, perdona que me haya atrasado, es que el metro... Tenía terrible circulación, así que no puede llegar antes. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo estáis, Joe? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Empezamos el programa por lo que veo. Sí, qué partimos... Bien. Bueno, estamos terminando, quedan como unos dos temas más o menos. Ah, no. Bueno, el primer tema era Tiempo, entonces, que estábamos escuchando. Exacto. Y yo quiero, antes de comenzar, y la ronda de preguntas, parece foro esta, decir públicamente que me parece yo que este trabajo es uno de los buenos álbumes que ha salido este año, por varias razones. Primero que nada, trasluce un gran trabajo. Es un disco en varios aspectos y varios matices, bastante más logrado y más desarrollado que el primero que sacaste, Esto es solo una canción. Uh-huh. Y segundo, se aprecia en él una libertad y un esfuerzo consciente por asimilar elementos de varios ritmos latinoamericanos y sazonarlos, parece, y revolverlos y batirlos como con un sabor bien chileno. Claro. Entonces, de partida quiero felicitarte por eso, porque es un logro que pocos músicos han llegado a realizar hasta ahora, y espero que los auditores escuchen este álbum no una, sino unas cuantas veces, porque tiene harto de que hay harto de que aprender, hay harto que tomar en cuenta y harto de lo que se puede, por decirlo de alguna forma, llegar a, como lo hablamos tantas veces durante el foro y como lo hemos preguntado a otros artistas, uh-huh, a tener un arte que nos refleje como espejo, uh-huh, y que sea un espejo fiel y límpido y transparente de nosotros mismos, y que a nosotros no nos dé vergüenza mirarnos ahí. Eso, por ese bueno. lado, mis felicitaciones y un abrazo, pues. Muchas gracias, porque se ha entendido un poco lo de qué se trata este trabajo, ¿no es cierto?, de mirarnos, no tanto de mirar al amigo cuando es forastero, sino que claro, nos queda a nosotros, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque no nos olvidemos que Chito Faró, cuántas veces hubo que hacer conciertos para poder hacer una vaquita para él, claro, y mientras él estaba viviendo aquí en su propio país y pasando necesidades, lo que es vergonzoso. Entonces, uh-huh, es un poco una búsqueda de una dignidad, es ver de cerca un poco la dignidad nuestra, de nuestros artistas, de nosotros que trabajamos en este medio y que queremos hacer de nuestro país un lugar rico. Por algo nacimos aquí, tenemos que vivir aquí, y no en Alemania ni en Francia. Claro que sí. Una pregunta, el título fonéticamente se puede entender como verde cerca y como ver de cerca. Claro. ¿Eso es intencional? Es intencional, por supuesto. Es como una cerca verde también para protegerse de todo. O sea, también, ¿no? Hacer, ¿sabes qué? Hacer con que no... No darle todo tan masticadito a la gente, sino que la gente haga lo que quiere. Que mire la carátula, que se entretenga, que la dé vuelta, que todo. Que sea entretenido, que la música sea entretenida, el lenguaje sea entretenido. Que sea entretenido. que sea algo que si tú vas a pagar luca y media o dos lucas por el producto, tú claro. te sientas satisfecho por lo que estás pagando. Es lo mínimo, es lo mínimo para que yo pueda tener dignidad. Yo tengo que entregar dignidad y que la gente disfrute de lo que está haciendo. Esa es la idea. Oreja, auditores, oreja con esos conceptos. Vamos a la música entonces. Claro que sí. ¿Con qué tema vamos a seguir? Este tema me encantó a mí. Realmente es uno de los que más me gusta del álbum realmente. Huellas. ¿De qué trata ese tema? Huellas. Bueno, Huellas es muy curioso porque parece... Habla de mujer ingrata, tu traición dejó huellas en mi corazón. Un poco este tema salió cuando empezó a quedar la crema en Yugoslavia. Entonces yo no sabía cómo tratar de entender qué está pasando ahí. Croatas, serbios, musulmanes. Yo no entendía nada. Entonces como que de repente dejé en el aire y se me... Como un desahogo así fue y salió como una relación entre hombre y mujer, que puede ser eso, pero es un poco eso. El ritmo es una foché, que es un ritmo payano, y después terminamos con un samba reggae, que es un ritmo desarrollado por un grupo folclórico baiano que se llama Olodum, que ha grabado también con Paul Simon y con mucha gente, con David Byrne. Entonces un poco eso, y termina con fuerza porque la pregunta va cada vez más fuerte y yo sigo preguntando de qué está pasando, estamos todos locos. Claro. Vamos con Huellas. Mujer ingrata, tu traición deja huellas en mi corazón. Aunque parezca todo normal, sigues mintiéndole al corazón. Por eso pone mucha atención. Dime adiós y no vuelvas más, ya que todo parece normal. Sigue tu propio camino, cuidado, vas a ver que no se juega con vida ajena, mujer. Cuidado, puede ser que por las noches sueñes con... Tres días sin dormir, hago de todo para olvidar. Creo que no podré soportar la condena de una traición. Misericordia, dame la luz, dame un camino, la caridad. Que parezca todo normal, dime adiós y no vuelvas más. Cuidado, vas a ver que no se juega con alma ajena, mujer. Cuidado, puede ser que por las noches sueñes conmigo. Hermana ingrata, tu traición dejó marcas en mi corazón. Y aunque parezca todo normal, sigues mintiéndole al corazón. Por eso pone mucha atención. Dame un beso y no vuelvas más, ya que todo sigue tu propio camino. Cuidado, vas a ver que no se juega con vida ajena, mujer. Cuidado, puede ser que por las noches sueñes con... Thank you. culpa de todos tus temores y tu desventura. Yo solo te hablé de amores y te subes por el chorro interpretando cosas. Ciudad traicionera, interpretando cosas. Yo que te entregué mi vida, mis secretos, mis colores, toda mi existencia. Me engañaste, me mentiste, me metiste en un lío. No se hace eso. Ciudad traicionera, no se hace eso. Fue como una puñalada teleserie mexicana con derecho a todo. Muy cargada al maquillaje para esconder la culpa que lleva por dentro. Ciudad traicionera lo lleva por dentro. Ciudad traicionera, no se hace eso. Yo que te entregué mi vida, mis secretos, mis colores, toda mi existencia. Me engañaste, me mentiste, me metiste en un lío. No se hace eso. Ciudad traicionera, no se hace eso. Ciudad traicionera. Lo llevas por dentro. Ciudad traicionera era el título de ese Huayno Blues que aparece en el álbum Verde Cerca de Joe Vasconcelos. Oye, ¿esta cosa final es una cita a que he sacado con Quererte de la Violeta Parra? No, fíjate, no. Este tema es un poco blues, Huayno Blues, porque el blues es algo triste, es de adentro, es sentimiento, es como el Huayno un poco, ¿no es cierto? Es algo de corazón. Y el tema es un poco esa sensación que uno siente cuando uno está en varios lugares, puede estar en Madrid, en Barcelona, en Río, en Miami, no sé, que de repente como que quisieras sentirte en algún lugar y te sientes defraudado, y es como una tristeza así grande, y es un poco, yo te digo Barcelona, Madrid, todo en el fondo, porque en el fondo es una tristeza que uno siente aquí en Santiago, que uno trabaja, uno hace cosas. Yo creo que es un sentimiento no solamente mío. Siempre comento el caso de los Perlas, por ejemplo, que se murió el chico hace poco tiempo, y no hubo ni un especial, ni nada, ni un aceno en la televisión, ni un nada. Yo quiero decir, o sea, yo mi juventud, y si yo he mantenido esa cosa chilena siempre, es porque siempre había un poquito de Perla en mi casa, siempre había una vieja que siempre me hablaba como chilena, y siempre se sintió muy orgullosa de decir, de hablar como se habla en Chile. Entonces yo de repente vuelvo a Chile y me encuentro como con gente avergonzada de ser chileno, de hacer comentarios, de hablar como se habla aquí en nuestro país, y tratar de ser una cosa que no es, lo que se transforma en una caricatura casi ridícula, casi patética, ¿te fijas? Entonces es un poco una rabia respecto a eso. Entonces esa es la ciudad traicionera, que te está constantemente traicionando, y tú estás constantemente creyendo, entregando cosas, Y cuando tú estás con la tremenda sonrisa, ¡flau!, te llega el sablazo. Entonces, ahí estamos. Eso. Yo quiero aludir a un comentario que me pareció muy acertado, como en general, la gran mayoría de los comentarios que escribe Iván Valenzuela en el Mercurio. Uh-huh. Y quiero divergir de algo que él menciona ahí. Uh-huh. No sé si divergir, pero por lo menos creo que está planteado de manera un tanto... ¿Errónea? No sé si errónea. Vamos a ver. Él dice, por ejemplo, comentando tu trabajo ahí... dice, esa influencia indesmentiblemente brasileña procesada para no convertirse en un imitador. Pareciera, de acuerdo al texto, y es lo que le planteo a mi querido amigo Iván, que en realidad esto, este trabajo, digamos, no estuviera hecho por un brasileño. Y yo no hablaría de influencia brasileña, concretamente en tu caso, porque tú eres... Eres mitad brasileño, mitad chileno. Claro, claro. Por eso yo decía, en realidad hay una... Dentro de lo aceptado que es el comentario, me parece que en ese sentido no hay que olvidar que tú eres mitad brasileño y mitad chileno. Claro. Y lo admirable de esto, y tú lo mencionabas hace un rato, Gerardo, es que yo siento, comparto tu opinión, Gerardo, que hay una síntesis muy bien lograda, hay una propuesta, yo diría, bastante sincrética, por lo menos bastante bien encaminada, ¿no es cierto?, a esta idea de poder incluir ritmos latinoamericanos, ¿cierto?, a poder usar huayno, a poder incluir ritmos brasileños, pero con una cierta identidad. Lo curioso es que, por ejemplo, en el lenguaje, los textos, lo mencionabas tú también, Gerardo, hay una identidad muy, muy chilena, siendo tú mitad... brasileño en ese sentido. Entonces, es paradojal eso, y también es paradojal que tú hayas integrado probablemente la banda que ejemplifica, yo diría, más cabalmente la una síntesis, ¿no es cierto? Una cercanía. Una cercanía, ¿no es cierto? Y una síntesis con una identidad, una música de identidad nacional, como es el caso de Congreso. El Congreso, claro. Todos recordarán Hijo del Sol Luminoso, ¿no es cierto? Compuesta por ti. Bueno, de alguna manera, aquí va mi pregunta. Yo siento que esa libertad que tienes tú viene más que nada de tu parte brasileña, ¿no es cierto? De ese concepto antropofágico que tuvieron Gil, Caetano, y que tienen tantos modos, esa libertad para mezclar elementos. Gismonti, mezclar el folclore, mezclar el pop, sin ningún problema. Claro, claro. Bueno, libertad. Libertad. Es fundamental para la creación, es tener libertad y no solamente tener ideas, porque todos tenemos ideas. Gracias a Dios, todos tenemos miles de ideas. Lo difícil es poner en práctica esas ideas. Y para poner en práctica esas ideas, uno tiene que tener libertad adentro. Uno, ser libre. Uno, despertarse en la mañana y darse cuenta que uno es libre de hacer lo que quiere. ¿No es cierto? Si uno empieza a reprimirse a sí mismo, se pone difícil la cosa. Esta cosa de la percusión, para mí es muy importante tratar de... ¿Por qué hacerlo en Chile? Porque de los países que yo he conocido y he tenido la suerte de vivir y conocer, Chile es como el país de toda Sudamérica que no escucha el tambor. Aquí hay un oído para la letra y para la melodía. Pero no para el tambor. No para la armonía y ni para el tambor. Y el otro día yo comenté, siempre una cosa que yo he llegado hasta a pelear por eso, por esa cosa. O sea, por ejemplo, me molesta mucho cuando veo... cómo se maltrata el cultrún, por ejemplo. El cultrún es un tambor sagrado. Es un tambor que tiene toda una historia, si te contara todo. O sea, el cultrún lleva el alma de la machi adentro. Lleva, dependiendo qué función tiene, él lleva piedras, monedas o cascabeles dentro. O sea, es muy largo. Es un tambor sagrado. El tambor, el principio del tambor es una cosa sagrada. No es esa cosa hippie que es lo que es un tumulto. No, una conga. Claro. Y hay como 500 gallos tocando un tambor. No, el tambor, por algo se produce eso con el tambor. Todas las veces que hay tambor se produce alegría y le llega a la gente. Pero no hay un oído. Por ejemplo, lo que pasó hablando del chinchinero, por ejemplo, que mi idea era justamente resaltar el pum, taca, cum, cum, cum, taca, cum, cum, cum, que es un ritmo netamente chileno. No hay en otra parte ese ritmo. Entonces, un poco es rescatar eso y crearlo. Te doy una anécdota. Ahora estuve este fin de semana viendo el fin de semana pasado viendo a Juan Luis Guerra. Bien. Y de repente llega el tipo que toca la tambora, que es simplemente fenomenal, y se manda un solo impresionante, una cosa así que te lleva al cielo. Pero la gente onda al comentario, claro, buena, Chocman, raíces. O sea, primero ya la falta de respeto un poco racista, así respecto a él por ser negro, y después el no. el simplemente no ni tener la voluntad de escuchar el tambor. Entonces yo sé que es parte, tanto como trabajo de la letra, trabajo musical, hay un trabajo de conocimiento del tambor. Yo creo que eso responde al hecho de que el tambor tiene mucho que ver con el latido del corazón. Claro. Y probablemente nosotros los chilenos hemos ido ahogando los latidos de nuestro corazón hasta de repente no sentirlo. Tú lo has dicho. O sea, el tocar mal el tambor, el tocar mal el tambor es el marcapaso del planeta. Si tú agarras el marcapaso y lo empiezas a tirar para cualquier lado, la cosa empieza a tirar para cualquier lado. Y eso es lo que está pasando de alguna forma, te fijas. A mí me llama la atención, Joe, el hecho de que tú hayas decidido, según entiendo y por el tiempo que llevas acá, quedarte en Chile, siendo músico que sabemos que tiene una trayectoria importante, aparte de tu carrera solista, aparte de Congreso, haber tocado 5 años, entiendo, Congreso, de haber participado como vocalista y aparte de eso, de haber sido durante 5 años también percusionista de María Creusa. Claro. Haber tocado con Matías Bazar, ¿no es cierto? Bueno, con Virus. Ah, también claro, grabación de Virus. Entonces, ¿por qué te quedaste aquí en Chile? Un mercado, ¿no es cierto? Que he sabido que es chico, que es pacato, que es mojigato, que no solo mojigato en lo moral, ¿no es cierto? Despectivo con lo de acá. Despectivo, que aprecia poco lo vernáculo. Es decir, ¿por qué quedarte aquí en un país como este? Mira, no sé, es como una cosa... Es como y no una ir a cosa. Brasil, no sé, claro, u otro porque, país. Mira, yo me viví un poco esa historia. Es un poco, no sé si habrá una dosis de masoquismo en todo eso, no sé, pero no, yo creo que no, te fijas. Creo que de repente es un don que uno tiene. Y el componer, por ejemplo, el sacar un tema como fue El Hijo del Sol Luminoso en un momento dado, o sacar un tema como es El No Olviden, que son temas que yo no te sé explicar qué es lo que pasa, pero simplemente vienen. Eso es un don, uno no sabe. Eso de repente son las entidades que uno tiene alrededor y que te dicen, y por algo existe esa atracción tan grande, y por algo yo nací en Chile, y por algo tengo un hermano que es griego, otro hermano que es gringo, y otro hermano que es carioca, ¿te fijas? Yeah. Yo nací en Chile. Entonces, por alguna cosa, no sé qué es lo que es, pero hay algo que me atrae aquí a Chile. Y creo que hay que hacer las cosas donde hay que hacer cosas. No hacer las cosas donde ya está todo hecho. ¿Como es el caso de Brasil? Sí. Como el caso de Brasil. No, en Brasil, es que Brasil es una olla de creatividad constante. Sí. O sea, siempre se muy está grande. Creando. Uno cuando está allá a veces se cansa porque de repente te da mucho con la música del interior, que es media country. Entonces eso te cansa un poco. Pero en el fondo ahora ya están en otra y es una cosa viva. Y en Brasil no hay términos como folclore o ese tipo de cosas. No hay gente que se dice yo soy estudioso. No. La es música popular brasileña que se va desarrollando. MPB. Claro, MPB. No hay compartimentación no ni no nada. Para. En la medida que uno encasilla las cosas, uno la está encarcelando y la está matando. ¿Y cómo hacer para que eso suceda acá? Tú que eres un músico que conoce toda la trayectoria, digamos, de la música de Brasil y que conoce la evolución en ese sentido. ¿Cómo hacer para que se logre eso aquí en Chile? Para romper barreras, romper prejuicios. Sin ir más lejos de las competencias folclóricas del Festival de Viña, donde claro. El tema del chinchinero bueno, se eso produjo fue, o sea, una polémica el, junto al de la Rosario Salas y el de Mario Rojas. Rojas claro, yo encuentro que eso de hacer? Repente, yo encuentro que hay que hacer. Hay que hacer cosas. ¿Te fijas? Hacer cosas sin parar, porque siempre hay gente dispuesta a escuchar. Y de repente hacer las cosas y no sentarse en la casa y decir, yo no hablo con ese compadre porque él nunca toca música chilena y yo no. No, simplemente, justamente cuanto más difícil sea la relación, yo quiero ir ahí para saber cuál es. Porque estoy cansado del que él dije, que te dije, que yo no te dije, que yo le conté. El sentido del rumor. Claro, el rumor y esa cosa. Entonces, estoy cansado de eso. Entonces, si a mí me dicen una cosa, yo primero quiero ir a investigarla y de repente quiero pasar esa idea. Y si yo tengo algo que decir, voy a tratar de decirlo porque creo que la autocrítica es algo muy importante para hacer una cultura firme y rica. O sea, si uno está con la polola y la polola tiene una mancha en la cara, uno y van a ir a una fiesta, tú le vas a decir, flaca, tienes una mancha en la cara. O simplemente por no ofenderla le vas a salir con la flaca con una mancha en la cara. ¿Qué es más feo? Claro. ¿No es cierto? Sí. Entonces es un poco eso. We'll be right back. voy a mostrar un ritmo que nació en esta ciudad. Nadie parece notar que es un ritmo callejero que nació para alegrar los que paran para mirar. Toca chinchinero, con bombo y platillo, Chile te saluda, mucha luz y felicidad por lo que puedan aportar. ¡Ojalá! Lo que sea de su cariño, no es mi intención molestar, es el fondo musical. De antemano muchas gracias por lo que pueda aportar para el arte popular. Con la pandereta, que se escuche el güiro, Chile te saluda, mucha luz y felicidad. Contagioso, que nació en esta ciudad. Hoy te lo vengo a mostrar. Es un remedio infalible contra la mediocridad que se toma la ciudad. Toca chinchinero, sal de organillero, te saluda, mucha luz y felicidad por lo que puedas aportar. Con luz y dinero, con una rosa, a la señorita, a la buena suerte, para el caballero, con luz y corbata. Vieja abuela Anita, cuando se sentó, se puso a tocar guitarra, me mostró un bonito sonido mapuche, me quedó en el alma el sonido mapuche.

Me pone la carne de gallina este tema. ¿Qué querés que te diga? En serio. Esos eran los temas del chinchinero y no olviden. No olviden una alegoría mapuche que habla por sí sola. En claro. realidad. Ya dijimos que el chinchinero participó en la competencia folclórica del Festival de Viña y... No digamos más. ¿Para qué más? Bueno, ya lamentablemente, como es común en este programa, el tiempo se está haciendo corto. Queremos agradecerte, yo, que hayas venido y te invitamos. Dispones de, como en los foros, 3 minutos para hablar lo que quieras. Así que di lo que quieras. Bueno, antes que nada, agradecer ese esfuerzo que ustedes hacen para poder divulgar la música, la invitación. Y bueno, y recomendarle a la gente que realmente, si uno tiene algo, si uno tiene un sentimiento, luchar por ese sentimiento, cueste lo que cueste, porque la vida es corta y es una sola, y yo creo que no hay cosa peor que llegar a viejo con una frustración en el corazón. La vida es para valer, ¿no? La vida es para valer, claro, la vida es de verdad, y hay que vivirla. Y no, con eso no estoy invitando a la gente a que se vuelvan locos, no. Creo que de repente creatividad, creo que somos un pueblo muy creativo y hemos perdido toda esa cosa con esa sensación de ser algo que no somos. Entonces volvamos a ser lo que realmente somos y bueno, y que este disco Ver de Cerca sea un incentivo a toda la gente que está haciendo cosas a que se hagan. No es fácil hacerlas, pero si nos ponemos las pilas entre varios, podemos hacer las cosas porque hay gente como ustedes que nos apoyan y eso es muy importante. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Joe. Creemos realmente que tú estás abriendo una brecha que, yo lo decía hace un rato, paradojalmente no está abierta por músicos que son de madre y padre chilenos, y en tu caso de padre brasileño y madre chilena. Eso no te hace menos chileno, pero insisto, es paradojal que haya tanto prejuicio, tanto encasillamiento con respecto a tranca. Y tanta tranca en todo sentido en este país, entre los músicos, entre los productores, entre las radios, entre todo el mundo. Así que te agradecemos esa brecha que estás abriendo para hacer una música con identidad nuestra realmente. Sí, gracias por esa gota de libertad que nos estás tirando. Muchas gracias. Bueno, eso es de corazón, es sentido. No, aquí no hay ni una pose, no hay nada, es de verdad. Y yo creo que si por ahí pasa lo que ustedes están sintiendo, y es muy, muy maravilloso para mí que la gente capte lo que uno quiere dar. Yo creo que eso para un artista es lo mejor que puede pasar. Pensé en guardarlos y apelar a mi conciencia, mas la tarde en lejanía me decía que esperara ver la luna apostada en la bahía. Descubrí luego que tus versos tan hermosos se olvidaban. Lentamente entre fondos de papeles. Y de

intriga financiera en el Ecuador. Un dictador allá en las Filipinas o en El Salvador. El Salvador. Seduce a los hombres, no la quiero conocer, no. Rifle y portaliga siempre perfumada, ni la quiero ver. Supe la otra noche que estaba enojada y que decidió volver. En Paraguay, en Zambia, en Angola, tal vez en Haití. Puede estallar, la historia se repite y siempre acaba mal, termina mal. Wow, wow. Escucha un balazo, ya sé quién fue. Frenadas de carro, nadie escuchó nada y el testigo no fui yo. Identificada una mujer armada que se encuentra en el local. Y el matinal muestra su rostro herido bajo un reflector. ¿Por qué será? La historia se repite y siempre acaba mal, termina mal. Wow, wow. Fondos de Papeles y ese precioso bolero realmente, y el tema La Luisa Armada de Joe Vasconcelos está cerrando el programa de hoy, donde mostramos el álbum Verde Cerca, editado por el sello Alerce. Y a propósito, Gerardo, de Alerce, volvemos a agradecer al sello la gentileza de regalarnos 5 cassettes amigos para las personas que escriban aquí a la radio, a Miguel Claro, 509 Santiago. No dijimos la dirección al principio del programa, así que la reiteramos. Miguel Claro, 509 Santiago. Escríbanos aquí a la radio dándonos su opinión acerca del programa, buena, mala, como sea, y vamos a sortear entre esas personas que escriban estos 5 cassettes, y la próxima semana vamos a dar el nombre de los ganadores, Gerardo. Exactamente, así que atinen y escriban ahora. El último aviso que tengo que dar es una invitación que se nos hace a ver la obra de teatro La Última Chupada del Mate. Esta obra se va a exhibir, o se va a montar, mejor dicho, en el auditorium del Colegio Calasanz el día 6 de junio a las 19:30 horas. Esto está ubicado en la calle Montenegro 661, comuna de Ñuñoa. Y en la actuación están presentes los actores Alberto Castillo, Francisco González, y se presenta también Elizabeth Lizardo. La adhesión es de 1,000 pesos. Esta obra se monta, como dije, el 6 de junio. Estén atentos y junten platita. Eso es importante. Bueno, y nos vamos, Gerardo, con un anuncio, con una invitación para la próxima semana. Claro que sí. Tendremos un programa con el misterioso Felo y su trabajo Se Busca. Nos vemos ahí. Chao. Fue Musiclaje. un programa dedicado a los compositores chilenos de música popular. Conducción y producción, Christian Rosemary y Gerardo Figueroa. Dirección, Christian Rosemary. Escríbanos a Miguel Claro 509 Santiago. Nos encontramos nuevamente el próximo viernes a las 20 horas. Hasta entonces.